La Zona Cero. Y a propósito de este asunto, ya varias cuestiones. Juan Villalba, Rafa Agustín nos pregunta, y lo comentábamos antes de comenzar el programa, uno de los ministros egipcios que parece que puede tener sus días contados es un protagonista habitual de este programa, Said Hawass, el encargado de velar por todo el patrimonio histórico. Se habla de la situación de los museos y nos preguntan los oyentes. A mí, sinceramente, me importa muchísimo más lo que le ocurra a la gente en Egipto y el futuro de la gente de Egipto que el futuro de esos museos. Lo digo con total, sé que no soy popular eso, pero me interesa muchísimo más el bienestar de los egipcios que el bienestar de esos museos y el bienestar de los turistas y de las agencias de viajes que organizan viajes allí. Esa es mi opinión. Además, no me gusta nada cosas que han dicho los turistas que se han venido de allí, que parece que lo único que les importaba era haberse perdido sus días en torno a las pirámides. A mí eso no me ha gustado, ¿no? Pero Said Hawass me parece que lo podemos fichar de contertulio, que a partir de la semana que viene igual lo tenemos por aquí, ¿no? De todas formas, yo sospecho que... Conocéis muy bien Egipto, además, todos vosotros, ¿eh? Sí, me gustaría un poquito vuestra opinión sobre la sociedad y cómo veis todo este asunto y cómo va a influir, evidentemente, a ese patrimonio en la civilización de las antiguas, que más fascinación despierta, desde luego. Claro, yo creo que el destino del Museo de Antigüedades será más o menos similar al destino de las gentes de Egipto. O sea, en este caso no se trata de que es decir, si realmente llegase a ocurrir en el Museo Arqueológico del Cairo lo que ocurrió, por ejemplo, en el Museo de Bagdad, en Irak, es porque las cosas estaban muy mal y los problemas no se iban a limitar precisamente a los restos arqueológicos, sino que afectarían a toda la población. Es un síntoma de lo que está pasando allí. Hombre, yo creo que no es incompatible la buena salud de los museos con la buena salud del próximo régimen democrático de Egipto, que es verdad que lo que estaba pasando ahí era un horno en ebullición, antes o después iba a ocurrir. Por cierto, además, la propia gente de Egipto, porque hay actos de pillaje, actos de vandalismo, han creado una cadena humana para proteger el propio museo, que esa es una información tan importante. La gente de la calle sabe perfectamente cuál es su patrimonio y lo que tienen que proteger, y han decidido ellos crear la cadena humana para evitar que muchos de esos presos que Mubarak ha liberado para que monten escándalo entren y hagan, claro, pues, y causen tragedias tan grandes como la que hubo en el Museo Arqueológico de Bagdad, por ejemplo. Que no fueron precisamente, o no fueron solo los iraquíes. Había marines por ahí. Todavía se está buscando, ¿no?, la pila de Bagdad, que está en paradero desconocido. Eso, uno par de los más clásicos. En Estados Unidos, probablemente. Pues en algún coleccionista privado. Así que yo soy optimista, ¿no?, un poco en la transición que está ocurriendo en Egipto, que ocurra algo parecido a Túnez, es decir, que no haya derramamiento de sangre y que poco a poco pues el sentido común se vaya imperando. Es decir, hay un régimen que caduco, que ya tiene que terminar, y Hosni Mubarak tiene, entiendo yo, que los días contados, y evidentemente pues todo el gobierno, y dentro de lo que nos afecta a nosotros, pero que bueno, que eso es anecdótico, es lo que le va a ocurrir pues a Said Hawass, que evidentemente pues le van a destituir porque tiene categoría de ministro, y el que le sustituya, pues una de las cosas evidentes que va a proteger es su patrimonio. ¿Por qué? Porque es una fuente de riqueza, es una fuente donde el turismo, tanto ahora como después, va a seguir yendo. Pero va a seguir yendo porque, sencillamente, Egipto, el mayor atractivo que tiene son todas las pirámides y todo el legado egipcio. Así que yo me imagino que, lógicamente, va a haber una especie de protección, pero incluso a nivel popular, no por las altas instancias, que cuando se vayan, pues irán, me imagino, que con las arcas bien llenas, que es lo que ha pasado con Túnez, ¿no?, cuando se ha ido el presidente y la mujer presidente, pues que se han llevado pues toneladas y toneladas de oro. Es decir, aparte de eso, lo que es claro, pero eso lo sabe bien el pueblo egipcio, es que su patrimonio debería ser intocable. Pero ya no tanto porque se pierda o no se pierda alguna de esas piezas antiguas de hace 3.000 años, sencillamente porque es su fuente principal de ingresos. Entonces yo entiendo que no va a ser, que va a ser compatible una buena transición democrática con la preservación de todo su legado. De todas formas, la sensación que tiene el viajero que se acerca a Egipto, bien vaya como turista, bien vaya como arqueólogo a trabajar a los diferentes yacimientos que allí hay, es un poco esa sensación de que el pueblo egipcio es un pueblo muy tranquilo. Es decir, es un pueblo muy consciente de su historia, muy consciente de su presente, sobre todo de su pasado, y por eso precisamente es por lo que quiere modificarlo y hacer otro futuro, ¿no? Pero a mí hay una de las cosas que sí me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo han protegido su patrimonio creando esa unión de manos alrededor del museo? El que no conozca el Museo del Cairo es un museo realmente impresionante, es muy grande, y pensar que toda esa manzana ha estado acordonada por brazos de buena voluntad que pretendían proteger aquello, no con armas, como podían haber hecho los militares, sino en este caso con la buena voluntad, pues a mí me llama mucho la atención. Pero me llama todavía más la atención el hecho de que uno de los barrios más pobres que hay en el Cairo, que es el de Asaf-Taim, la gente ha salido con palos, con cuchillos de sus casas, de prácticamente los lugares donde habitan, en la más profunda de las miserias, para perseguir a aquellos que estaban saqueando, bien fuera un centro comercial o bien intentando entrar en el Cairo. Es decir, fíjate hasta qué punto llega la conciencia del pueblo egipcio de lo que es su patrimonio, que precisamente los que menos tienen son los que primero han salido a defenderlo. Eso es algo que yo creo que hay que remarcar. Mm. Que la gente no tenga la sensación de que si ahora va a Egipto, pues va a tener problemas porque es un pueblo que está revolucionado, que allí lo que puede pasar es, pues, por ejemplo, lo que pasaba hace ya muchos años. Yo tuve la oportunidad de estar en Egipto en el 99, cuando se produjo el atentado en noviembre del 99, cuando se produjo el atentado en Hatshepsut. Es que estaba justo enfrente, es decir, contra Mubarak, que tuvimos que vimos todo lo que ocurrió en aquel lugar. Pasamos posteriormente por esa información absolutamente torticera que se produjo, por ejemplo, por parte de las agencias de viaje, principalmente japonesas, porque la gran mayoría de los fallecidos, de los asesinados, eran japoneses, enseñando esas fotografías de gente degollada, diciendo, si vas a Egipto, esto es lo que te vas a encontrar. Y no tenía nada que ver, es decir, Egipto es un país seguro, es un país civilizado, es un país que quiere caminar hacia un futuro mejor, y yo creo que eso hay que respetarlo, hay que dejarlos, uh-huh, y siempre con la sensación de que el que va a Egipto, pues tiene la tranquilidad de que no le va a pasar nada. Y las pirámides seguirán ahí, y todavía serán más lustrosas y las reconocerán muchísimo más de tiempo. Igual ahora no se pueden ver en unas semanas, o no conviene ir, pero en el futuro seguramente será mejor. Lo que está claro es que no se van a llevar las pirámides. No. Han resistido cosas mayores que Mubarak. Sí, verdad que sí. Bueno, pues al Mamun, por ejemplo, cuando intentó entrar en la pirámide con a bombazo limpio. Es que él no lo dice todo. Dice, será el Mamun. Por donde se entra es por donde no hay que entrar. Menos mal que encontró rápidamente el pasillo ascendente de la cámara real, que si no hubiera seguido poniendo bombas allí. O sea, ni con esas termina. Pero bueno, acordaros que hubo una cuarta pirámide tan grande, mucho más grande que la de Keops, y esa sí que la desmantelaron entera. O sea, que lo que pasa es que esa, no hay ni fotografías de ella. Pero bueno, estas tres van a tener una larga vida, y de verdad que yo estoy confiado que no va a pasar nada a ese museo arqueológico, que Perto está ya en las últimas, porque dentro de poco pasará claro, al nuevo museo, el que está cerca además de las pirámides de la meseta de Gizeh. Otra cosa es, como emprendíais esta tertulia, ¿no? Otra cosa es lo que le pueda pasar al doctor Hawass, porque también hemos tenido oportunidad de entrevistarle en más de una ocasión, allí mismo, delante de las pirámides, con esa noticia que dimos hace un par de semanas, ¿no? Cuando se quiere cerrar la tumba de Tutankamón, crear unas réplicas. Y uno de sus primeros objetivos, recordaba yo hace dos semanas, que era precisamente quitar todas las boñigas, ¿no?, que había en la meseta de Gizeh, porque decía que, bueno, pues en fin, que el turista que llegaba allí, encontrarse con los camellos y todo tan repleto de desechos, pues que no era cuestión. Y en aquellas conversaciones que manteníamos con Sheikh Hawass en plena meseta de Gizeh, es que una de las preguntas que salía era, doctor, ¿usted cree que es bueno posicionarse tanto? Y es que en este caso yo creo que Sheikh Hawass se ha posicionado demasiado. Sí es cierto que durante muchísimos años pues le ha servido para ser ahora mismo posiblemente, bueno, sí posiblemente, la mayor autoridad arqueológica que podemos encontrar en Egipto. Es decir, allí, o por lo menos hasta hace una semana, no se hacía absolutamente nada, ni una excavación, nada relacionado con yacimientos arqueológicos, si él no daba el visto bueno. Quizás se ha posicionado demasiado. Seguiremos atentos a lo que ocurre, seguiremos atentos al destino de Sheikh Hawass, uno de los invitados, como dicen, de piedra, pero mencionado como casi ninguno durante los años de tertulia. Hay ya un vídeo de él intentando preservar ese patrimonio, intentando también preservar su cargo, que es muy importante. Pero has mencionado, Jesús, el opart, uno de los opart por excelencia, la pila de Bagdad, también con el triste desconocido destino después de lo ocurrido en Bagdad, de lo ocurrido en Irak en los últimos años. Pero es que ha aparecido un nuevo opart, un nuevo objeto fuera de su tiempo, esta vez en Rusia. Sí, pero falso. Vaya. Falso, como las monedas de... Demasiado bonito para ser de Judas, cierto. Demasiado bonito, sí. La verdad que cuando yo leí esta noticia a lo largo de esta semana, pues hombre, me llama mucho la atención porque decía eso. Aseguran haber hallado un nuevo par en Rusia. Y vi la fotografía, y es un bloque de piedra, donde internamente parece que hay una serie de como de monedas, de engranajes metálicos fosilizados. Y luego contaba la noticia que se había recogido en un estrato geológico de 400 millones de años en la península de Kamchatka, en Rusia. Con lo cual dices, jolín, este es el opar de los opar, porque es como la máquina antiquitera toda revuelta, metida ahí, alguien como que tiró las piezas del ovni, las dejó ahí en un estrato que con el tiempo se fue fosilizando y ahora, pues casualmente, alguien lo ha recogido y dice, mira, aquí están estas piezas. Y fijaros, si tiene 400 millones de años, evidentemente no lo hizo ningún ser humano. ¿Quién lo pudo hacer? Pues está claro que aquí la hipótesis extraterrestre está más que abonada. ¿Dónde está el fallo? Pues que era demasiado bonito este opar, demasiado perfecto. Y como ahora es muy fácil falsificar cualquier cosa por Internet, pues indagando, he encontrado la página que lo ha provocado, pero que además lo ha desmentido a los pocos días. Cuando se ha dado cuenta de que todo el mundo lo da como cierto, pues el hombre, lo que pasa es que nadie acude muchas veces a las fuentes, con lo cual me imagino que a lo largo de esta semana seguirá produciendo ese tipo de noticias. Y la fuente es elriscowordpress.com. Que la gente teclea ahí y verá pues que todo es una fabulación en función pues de algo que a él le llamó la atención, que es verdad que son fósiles, pero fósiles de crinoideos o lo que se llaman lirios de mar del periodo devónico, y entonces pues sí que tiene la apariencia, si tú lo ves así un poco por encima, que parecen pues eso, ruedas de algún engranaje, de alguna máquina, poco pues como la máquina antiquitera, que ahí sí que es un auténtico par y que, por cierto, el original se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas. Uh-huh. Y, por cierto, han hecho ahora una máquina antiquitera con piezas de Lego. No sé si la habéis visto y funciona. O sea, que es genial los de Lego. Yo cuando lo he visto me parece increíble, que es una especie de reloj astronómico. Bueno, pues esto no tiene nada que ver. La noticia decía que unos arqueólogos de la Universidad de San Petersburgo pues habían certificado que eso, que a 200 kilómetros de Tijil, en la remota península de Kanchaka, en Rusia, pues había encontrado esto. Y encima citaban a un personaje que era Yuri Golubev, fantasma donde los haya, porque no existe, es un paleontólogo, donde comentaba, ni corto ni perezoso, pues eso, que esas cientos de ruedecitas parecían componer una máquina y que él estaba seguro que era pues las piezas de algún ovni que nos visitó en el pasado y que al final pues se tuvo que desmantelar, quedaron ahí escondidas pensando que nadie las iba a encontrar, y mira tú por dónde, pues estos excursionistas que estaban en la península de Kanchaka pues las han encontrado. Falso, falso, falso por los cuatro costados, pero por lo menos con la honradez que el que hizo esta especie de broma, este bulo, este fake, pues lo ha reconocido rápidamente y ha dicho, bueno, que no continúe más la broma, a pesar de que me temo que más de uno se hará eco, pero bueno, si escuchan La Rosa de los Vientos entiendo que aquí ya se frenará por lo menos el bulo de este opar, que ya digo que era demasiado bueno para ser cierto. A mí me recuerda mucho otras historias similares. A veces incluso la buena intención del autor del engaño no basta y le sobrevive el bulo. Me recuerda mucho la historia. La buena intención del autor del engaño. Sí, sí, sí, sí, porque en este caso, bueno, se ha reconocido, pero me recordaba mucho esta historia, la historia del astronauta de Fergana. ¿Os acordáis de aquella imagen universal que ha sido reproducida y continúa siendo reproducida una y otra vez en miles de libros y de obras? A mí me obsesionó durante años porque parecía la prueba definitiva, ¿no? Un supuesto fresco. Por cierto, que el astronauta Fergana hablas, entre otras cosas, en ese libro. De las cosas en El secreto de los dioses, que es el libro que sorteamos esta noche. Todos los que nos escriban a rosa.vientos@onda0.es, tú no entras a tertulia, aprovecha porque me lo has puesto a huevo. En aquella época no existía internet, pero existían publicaciones, y fue una revista soviética, Sputnik, la que había publicado como ilustración aquella imagen, reconstruyendo las teorías de Daniken y demás, que nunca fue real, que fue obra de un dibujante, pero que fue reproducida una y otra vez en montones de libros. Y me recuerda otra historia, la de los tornillos del Sáhara, que en su día había popularizado Antonio José Alés y demás, que eran precisamente unos fósiles también, y que se habían publicado en varios medios como si fueran tornillos prehistóricos, fosilizados, que podían haber pertenecido a una nave. A mí esto me lleva a una reflexión. Por el amor de Dios, una nave que utilice tornillos y que utilice máquinas dentadas ni es extraterrestre ni es nada. O sea, es que a veces somos tan simplistas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pensar que es de una nave? No, que bueno, es lo que decía el artículo. Hombre, claro, que tenía que ser, si es de 400 millones de años. Bueno, pero en fin, claro, la relojería hace 400 millones de años. No. Bueno, pues planteemos que es de una civilización que se extinguió hace 400 millones de años. Sí, pero a lo que voy es precisamente a que los ufólogos muchas veces hacen el extraterrestre su imagen y semejanza, ¿no? Diría Freud. O sea, imaginamos unos marcianitos como nosotros en unas naves de chapa con un embrague, con un cambio de marchas, con el humanoide de Fergana, pues era un marciano con sus antenitas, que aparece, ¿os acordáis de la imagen? Sí, con sí, sus sí, antenitas, sí, con una mochila. Demasiado bonito para ser cierto, también ser humanoide. Exactamente, con un platillo. Y claro, si el problema que siempre tienen los científicos para aceptar los viajes interestelares o interplanetarios es que no puede ser una tecnología como la nuestra. Por lo tanto, todas estas cosas de tornillos, de motores, pastos chamuscados, todas estas cosas que son tan habituales en el mundo de la ufología, yo insisto una vez más en que son antinaturales. O sea, que la hipótesis extraterrestre en este caso se quedaría muy corta, y a poco que se use el sentido común, ya deberíamos haber visto al salir un titular como este, de esas ruedas dentadas, hombre, que quien relacione eso con una nave espacial, pues no sabe mucho, bueno, de astronáutica. Pues, alejándonos del asunto de los extraterrestres o de naves espaciales, precisamente viendo la imagen, no sabía, Jesús, que ya se había demostrado que eso era, bueno, pues un montaje, y viendo la imagen me vino a la cabeza otra imagen, ¿no? ¿Recordáis la esfera negra de Ucrania? Sí, claro. Eso sí es un auténtico par. Claro, que haya mejor antimateria dentro. Claro, es que estamos hablando de algo, bueno, pues para que nuestros oyentes se pongan un poco en situación. En el año 1975 hay un señor que en una mina de arcilla a unos 8 metros de profundidad se encuentra con una esfera perfecta de color negro, al punto de que no le da ninguna importancia, le parece algo muy bonito y decide regalárselo a su hijo para que juegue. El hijo se la lleva un día al colegio y allí, pues, señor bastante avispado que se llamaba Boris Nikolayev, que era uno de sus profesores, que además pertenecía a la Academia de Ciencias Rusa, y dice, oye, pues esto la verdad es que tiene pinta de ser algo extraño, porque incluso el padre del niño, con el que jugaba con la pelotita esta de color negro, pues parece ser que también trabajaba en minería y le había dicho que la había encontrado en uno de los estratos más profundos, por lo tanto, en consecuencia también de los más antiguos. Y esto finalmente, gracias a Boris Nikolayev, cayó en manos del doctor Infomenko, que pues era un señor bastante serio entonces, una auténtica personalidad que pertenecía a la Asociación Industrial y Científica Soyuz. Y este hombre pues estudió la esfera, hizo una serie de mediciones de su perímetro, del peso, etcétera, etcétera, la densidad. Pero sobre todo, cuando llega a algo que le llama, ahora sí, poderosamente la atención, es en el momento en el que realiza una radiografía mediante una unidad industrial de rayos X, RUD 150-300. Doy estos datos simplemente para que se sepa que se hizo un estudio científico profundísimo. Y se dan cuenta de que el núcleo de esta esfera, que no tiene nada que ver con tornillos, ni tiene nada que ver con ningún tipo de engranaje, sino que es una esfera extraña, que además estaba lascada, como si tu interior, al haber quedado lascada, tenía como una especie de cristalitos dentro. Se dan cuenta de que el núcleo tiene el tamaño aproximado de medio huevo, y no solo esto, tiene una masa negativa. Por lo tanto, podríamos estar ante la primera muestra que no se ha podido crear en laboratorio de antimateria, y eso está ahí. Y sin embargo, fijaros el poquito seguimiento. Tenemos la máquina antiquitera que prácticamente cada año vuelve a salir ahora en Lego, ¿no? Pues, sí. Y Lego funciona, con lo cual demuestra que el original también funcionaba. Claro. Y se sabe además que será un reloj astronómico. Claro. Bueno, tienes las nanoespirales que se encontraron en los Urales. O sea, que para mí también, son uno de los pares claro. más sorprendentes de todos los que conozco. Por no hablar del martillo fósil, que se encontró en una mina de carbón de no sé cuántos mil años, que pinta ahí un martillo. O sea, hay una serie de cosas que. O la llamada bujía de Olancha también. Claro, me imagino. O el piedro, hay un pie también de aluminio, ¿no?, que se encontró en Ayud, en Rumanía. Aluminio, cuando el aluminio realmente se empieza a extraer de forma industrializada, ¿no?, a partir del siglo XVIII, y además con unos hornos de unas altas temperaturas, cuando se extrae de la bauxita, es decir, que pinta ese tipo de cosas hace 2.000 o 3.000 años. Y te pongo unas cantidades relativamente claro. recientes, no te hablo ya de millones de años. Es decir, hay opar, que ahí están, es decir, son indiscutibles, y que evidentemente si vamos juntando todos, por eso son objetos fuera de su tiempo, ¿no? Estos artefactos que no están en el lugar donde deberían estar. Pero es cierto que también dentro de ese río revuelto, pues también hay personas que intentan colarte otro sopar falso, pues diciendo, bueno, vamos a ver si esto cola. Y es verdad que hoy por hoy, dentro de la red de redes en internet, pues es muy fácil en principio colar algo, porque la gente tiene la mala costumbre de reproducir aquello que ha escuchado o que ha leído, pero no va a las fuentes. Pues cuando vas a las fuentes, como pasa con el estrato de Fergana, incluso ves que ese dibujo lo había firmado alguien. El autor, claro. Lo había hasta firmado, lo que las reproducciones quitaban la firma. Un dato que se me olvidaba. Esta esfera, además, se encontró en un estrato, puesto que posteriormente se llegó a datar la antigüedad de 10 millones de años. Claro. Pues fíjate, si hubiera que hablar de una nave extraterrestre o de visitas interestelares, pues posiblemente se parecería más a algún tipo de artefacto a esta esfera que posiblemente a los tornillos, pero en fin, yo no quiero pensar que es se que trata es una cuestión de sentido común, sí, simplemente. Dentro del poco sentido común que tiene todo esto. No, pero de todas formas hay dos, yo creo que es muy distinto uno par como la máquina de Antiquitera o como las baterías de Bagdad de este otro tipo de cosas, porque muchos de esos objetos supuestamente fuera del tiempo, yo creo que no están tan fuera del tiempo, están, los ubicamos nosotros fuera del tiempo porque tenemos la fea costumbre de pensar que nuestros antiguos eran imbéciles o eran idiotas, y la verdad es que aquellas personas que sobrevivieron a épocas mucho más duras, con muchos menos medios que nosotros, yo creo que probablemente muchos de nosotros, si tuviésemos que soportar las condiciones de vida de aquella época, sí que tendríamos problemas. Pero la creatividad de un Nerón de Alejandría o de un Leonardo, o sea, siempre existieron genios, y esas cosas como la máquina de Antiquitera a mí no me parecen tan fuera del tiempo, me parecen una prueba de la genialidad, como las máquinas de vapor de Nerón o los autómatas, de que en todas las épocas han existido mentes privilegiadas capaces de crear, y científicos que han existido siempre. Pero claro, cosas ya como lo de las esferas, eso son palabras mayores. Fíjate, decía un Brand, ¿no?, que si cogiéramos a la humanidad actual, la metiéramos en una máquina del tiempo y nos la lleváramos 8 siglos atrás, seguramente se extinguiría. Quítanos internet o la luz eléctrica, claro, claro. Y ya verás tú. Manuel, siguiendo en la línea de descubrimientos y de cosas que tienen que ver con el pasado y con las civilizaciones desaparecidas, un último apunte que hacemos con una última información que nos lleva al Egipto americano, que es México, pero que nos llevará de otra forma, en plan virtual, en el futuro. Sí, hombre, esto vendría a dar la razón a Carr, ¿no?, de que tú mencionabas al principio, que sí, cada vez nos apoltronamos más, nos acomodamos más y a lo mejor estamos perdiendo neuronas, que seguramente esto va a provocar que en los foros te pongan a parir. Sí, ya lo has dicho. Pero bueno, efectivamente esta semana... Si callo me ponen a parir, si hablo me ponen a parir. Sí. ¿Qué lección queda? Resistir. Bueno, pues esta semana decidieron resistir las autoridades egipcias, mexicanas, firmando un acuerdo de colaboración. Esto has leído en internet y se te ha quedado escapando. Ya se me ha quedado, ya he perdido muchas neuronas. Sí, es que... Pues se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INAP y Google Earth, y Google ese gigante, para posibilitar la visita hasta 180 sitios arqueológicos y 116 museos mexicanos, 31 de esos sitios considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, a través de Google Earth, a través de ordenador. Ya no necesitarás cogerte un avión, reservar hotel, sino que ya podrás visitar Palenque o todos estos lugares. Palenque seguro, porque se ha cerrado. Exactamente. O sea, ya no puedes estar así y nada más. Ya no queda. Y nada más. A través de esta iniciativa. Se trata de fomentar el turismo, paradójicamente, en teoría, se trata de fomentar el turismo a México. Pasivo, ¿no? Sí. Porque no te tienes que mover. Sí, y la verdad yo creo que cada vez pecamos más de eso, ¿no? Nos estamos acomodando de una forma terrible. Yo creo que estamos descalcificando los huesos delante de... Hay que ir a los lugares, hay que comer, no hay que creerse nada. Es decir, ir allí, comprobar que realmente lo que se cuenta es cierto, tocarlo, fotografiarlo, incluso sentir el lugar. De todas formas, esto parte también de una iniciativa que se desarrolló ya en el año 2009, cuando el INAH precisamente cerró 177 de los principales lugares de visita obligada a México, precisamente a raíz de la gripe A. Y ahí es donde nace esta iniciativa. Parece que ya se ha desarrollado por otros derroteros, pero es ahí donde en fin, se gesta. Palenque, por cierto, no están cerradas todas las ruinas, sino que se ha cerrado la tumba de Bacal. Y el acceso dentro de la tumba, ¿no? Que no la tumba en sí, la han sellado. El acceso, me refiero, pero que tú puedes ir al yacimiento arqueológico. Tú puedes ir, efectivamente, al yacimiento arqueológico, pero la tumba ya y no tú también, se puede. Además. Yo, porque no voy a poder ir. Dices, tú puedes ir, digo, tú también. Ah, pues vamos juntos, si quieres. Cualquiera, sí. Vamos juntos. De todas formas, yo creo que el descenso a la cripta era bastante angosto y peligroso. Yo creo que lo habrán cerrado porque más de uno se habrá descuernado. Es que es todavía más, con perdón, más bestia. Sí, es que lo que han cerrado es la propia tumba, ¿sabéis? Que la tumba estaba elevada unos 15, 20 centímetros, lo que era la lápida, la célebre lápida en la que hay quien dice que hay un astronauta y otros que, en fin, que está la ceiba de la vida. Pues esa lápida se ha vuelto a descender y se ha sellado con la misma técnica de hace 1300 años. Han considerado que, bueno, pues que ya sabían todo lo que tenían que saber del interior, de Pacal, de lo que se encuentra allí, y han dicho, pues ya lo cerramos definitivamente para que Pacal siga su camino pues hacia el inframundo maya. Un personaje además muy curioso, ¿no? Pues por eso te digo que yo no sé por qué demonios han cerrado la lápida, supuestamente han culminado todos los estudios, porque todavía a día de hoy, que yo sepa, ni Dios ha explicado por qué ese señor no tenía incrustaciones en los dientes, como correspondería a la aristocracia o a un rey maya de su categoría. No han explicado por qué no tenía la deformidad craneana, como correspondería precisamente también a alguien de la aristocracia maya. Porque si Pakal, dice en las crónicas que murió con 80 y tantos años, la datación que dio este cuerpo era de 45 años, ¿por qué medía 1,70 m, que era 10 centímetros más que la media malla? ¿Por qué demonios esa pedazo de lápida, que es una auténtica brutalidad, está allí cuando en teoría, pues por los pasillos angostos a los que te referías, no se pudo meter? Por lo tanto, tendremos que concluir que la pirámide, bueno, en este caso es el templo de las inscripciones, se construyó sobre el sepulcro. Es que son tantas cosas. ¿Por qué los 7 cadáveres que se encontraron en la antecámara sí tenían una antigüedad más reciente que la del propio cuerpo de Pakal? Es que son tantas las dudas que no entiendo cómo dicen que ya lo saben todo. Pero, entonces no estás de acuerdo, ¿no? Para nada, se nota, ¿no? Se nota, ¿no? No, para nada, absolutamente para nada. De todas formas, se podrá seguir visitando Palenque y todos los sitios arqueológicos del Petén y de la zona de Chiapas sin problema. Y hay muchos sitios para visitar. No, desde luego que sí. Y los que se descubrirá en la que se irán ganando la selva. Pero hombre, eso no se hace. Manuel, en rosa.20@onda0.es, a propósito de una de las noticias que nos traes, Don Berlaguna nos dice, qué fuerte lo que si es que hablar de Susa sí que es un fenómeno paranormal, un pacto con el diablo no, pero cantaba como el mismísimo demonio y vestía peor. Susana. Eres muy malo. Pero la acusaban, bueno, hubo determinados grupos que dijeron esa tontería. Estupidez. Y bueno, está bien que ese tipo de estupideces a veces hacen daño también, ¿eh? Sí, sobre todo, que se pague por ellas. Sobre todo cuando se trata de un artista que trabaja con niños, fundamentalmente, que era una cantante. Aquí en España también tuvo su momento. Se le hizo mucho daño, Gloria. Y se le hizo mucho daño a ella con toda esa campaña contra ella, ¿eh? Y es una campaña que viene originada por varias iglesias fundamentalistas, sobre todo de corte protestante. En este caso, la sentencia, a pesar de que la información se publicó en miles de foros, en miles de revistas, de libros, editados por editoriales evangélicas, de estas que están obsesionadas con la presencia del diablo, que casi es su razón para existir, luchar contra el diablo, en distintas partes del mundo. En este caso, la sentencia se remite a un artículo publicado en la Folla Universal, que es una publicación editada por la Iglesia Universal, una secta de origen brasileño muy conocida, también implantada en España, y que acusaba a Susa, como a muchos otros personajes, de haber hecho pactos con el diablo. Llevando ese nombre de revista. De repente, ¿cómo es el nombre de la revista? Que estabais esperando. La Folla Universal con H. La Hoja Universal. Sí. Bueno, con F. F-O-L-H-A. La Folla Universal. Eso es. La Hoja Universal. Bueno, pero lo mejor de esto es que esas acusaciones venían de personajes, predicadores evangélicos, como un tal Idiom, que también acusaba de ser de tener trato con el diablo y de ser una creación satánica a los Simpson, al hombre araña, a las tortugas ninja. Y en el caso del hombre araña era obvio porque hacía los cuernos cada vez que lanzaba su telaraña, ¿no? Y esto que suena a coña marinera, yo recuerdo hace unos años una campaña de varias iglesias evangélicas, editoriales evangélicas de Tarrasa, en programas de televisión. Tú te acuerdas, Loren, ¿no? Las risas que nos echábamos con los predicadores que decían que los ovnis con B eran satánicos, que las psicofonías eran satánicas, bueno, que nosotros evidentemente somos satánicos, porque se amparaban en esa cita del Nuevo Testamento, de uno de los evangelios, que dice que anticristo es un, aunque lo solemos usar en singular, es un plural, es un término plural, y anticristo son todos aquellos que no reconocen a Cristo como su salvador y demás. Pues por lo que sea, y como claro, los ovnis no hablan, algunos sí, pero son los que hablan de Jesucristo. Spiderman no habla de Jesucristo, los Simpson no hablan de Jesucristo, pues todos son satánicos. Pero ¿te acuerdas que había un detalle que nos llamó mucho la atención, que eso sí hizo que salieran las carcajadas más sonoras, cuando también un señor bastante enfadado, lanzando su arenga, dijo que los pitufos también eran satánicos? Sí, pero bueno, si no hay cosa más inocente que un pitufo, ¿no? Eran azules, será por eso. Bueno, hombre, si dice Gargamel o Arrael, pero en fin. Sí, bueno, este hombre decía que los demonios y las tortugas ninja y probablemente los pitufos venían de la misma, del mismo origen de criaturas. Había una infancia difícil, ¿no? Joder, complicadísima. Claro, pues esto que hombre, suena extravagante porque es que es extravagante. Y la justicia por fin, pese a todo, le obliga a que sea identificado. Sí, les ha caído una multa de $90,000, uh-huh. que no está mal, a la publicación, pero que bueno, no es una suma totalmente anecdótica comparado con los $100 millones que, según esta publicación, había cobrado Sousa por su pacto por vender su alma al diablo. Sí. Lo que no sé es que si le pago por una transferencia, por un cheque, sí. ¿cómo paga el diablo? Si no es para considerarlo. Sí, desde luego. Vamos con más consultas en rosa.vintos@onda0.es. Martín. Decía Manuel que trabajaba Sousa con niños, ¿no? Jesús es un niño. Trabajó una vez con... ¿Qué fue? ¿Fue al programa de Sousa? No, no tanto al programa de Sousa, sino que, y esto es verdad, es una anécdota cierta, hace unos cuantos años, no muchos, pues me llamó expresamente para que asesorara una película que estaba haciendo, porque además de series para niños, hace películas, y también películas infantiles, y una de ellas trataba sobre duendes. Entonces me fui, además, en primera clase, en avión, en fin, con todos los gastos pagados, para asesorarla precisamente en esta película que estaba haciendo sobre duendes, fruto de una experiencia que ella había tenido con un ser de estas características. Un pitufo. Ni más ni menos. Que se la encontró en su, bueno, pues en los pies de la cama, ¿no? Ahí lo vi en la habitación. No preguntemos por el título de la película. No sé qué escribirían en Folla Universal. ¿Qué digo? Mejor no preguntar por el título de la película. Y hasta ahí puedo. No me contó nada de un pacto del diablo ni no, nada. Pobre, pero sí parecía un ángel Sousa, sinceramente. No. La verdad es que yo la he visto. Bueno, depende, también parecía un demonio en otras y ocasiones. Y su belleza, ¿eh? Desde luego, pero era una mujer. Su belleza tremenda, siempre es una mujer bellísima. Es impresionante. Sí. Bueno, pero había gente, hubo un cantante que presumía de haber hecho un pacto con el diablo, que era Robert Johnson. Uno de los grandes reyes del soul, y él decía que tenía un pacto con el diablo y que gracias a eso pues era un virtuoso tocando la guitarra y más cosas. Bueno. O sea, que había gente que aprovechaba un poco esa fama pues para hacerse propaganda. Bueno, una propaganda extraña, pero bueno, que te quiero decir que, y Paganini incluso en algunos, cuando vivía, se hablaba de que él había hecho un pacto con el diablo para ser tan virtuoso tocando el violín, ¿no? Y él tampoco lo desmentía. Dice, bueno, si la gente lo cree, que lo crea. O sea, que bueno. Oh, y en la historia del culto al diablo y de la demonolatría, sí es cierto que ha habido grandes personajes, sobre todo de determinados sectores de música, rock duro, que han reconocido públicamente su interés por el, claro, por el culto al diablo y abiertamente y sin ningún tipo de tapujos. Incluso en su día hubo mucha relación entre personajes como King Diamond y Anthony Sandor Lavey, el líder de la iglesia satánica. Pero bueno, no se puede generalizar todo un tipo de música, y en el caso de Sousa yo creo que nunca presumió precisamente de eso. Claro, no. Pero claro, si veía duendecillos en la cabecera de su cama... Bueno, pero eso inspiró una película, mírate por dónde. Más consultas. Dice Ángel, que es estudiante de aeronáutica, que le llamó poderosamente la atención. No, esto lo digo yo. Un tema de la tertulia, concretamente el relacionado con los sueños, y dice que le surgió una duda que tenía antaño. Dice, según he leído, podría llegarse a adquirir conocimientos mientras se duerme, lo cual podría ser algo muy provechoso. ¿Esto es cierto? ¿Es posible? ¿Se han realizado estudios al respecto? Sí, claro que se han realizado estudios. Otra cosa es que se han Pero prácticos. No adquirir conocimientos. Yo creo que el estudio y la investigación hablaba de que tú lo que habías estudiado, lo que habías aprendido después de unas horas de estudio, se asentaba mejor en el cerebro una vez que entrabas a dormir. Todas esas ideas que podían estar un poquito lados en el cerebro ayudaba, pero... Se asimilaban, no, claro. No que se aprendieran durmiendo. No, de hecho voy a contar una anécdota que es cierto, porque se propagó durante un cierto tiempo, pues como otro bulo de tantos, ¿no? Que decías que podías aprender inglés durmiendo, es decir, que ponías una serie de cascos, unos cascos, y a partir de ahí, esos auriculares, con distintas lecciones de inglés, mientras tú dormías, pues bueno, el inconsciente ya trabajaba, ¿no?, en esa frecuencia cerebral, en esos 8 o 9 hercios. Y era totalmente mentira, te levantabas muchas veces con un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Pero bueno, se pensaba erróneamente que era así, y lo vendieron en algún caso pues como un producto pues fácil de cómo aprovechar ese tiempo el improductivo, pero nada, en absoluto era viable y no servía para nada. Pues digo que hay que especificar cuando es el que se aprende en el sueño, evidentemente para sentar determinados conocimientos, pero no porque tengas una información adicional cuando te levantas. La verdad es que el asunto de los sueños ha suscitado mucho atención a la gente, y una de las preguntas que formulan es ¿qué pensáis de las posibles conexiones a través de los sueños con seres cercanos que han muerto? ¿Sería posible conectar con el más allá a través de los sueños o simplemente es producto de nuestra inconsciencia? Qué peligro, qué pregunta. No. Sí, la pregunta tiene peligro y la respuesta es muy sencilla. No se contacta por medio de los sueños con ningún fallecido. Se acabó. Ahora deja que Manuel... No, es que, pero es que cualquier respuesta que diréis que no fuera esa es, como dice Manuel, peligrosa. Es peligroso. No, se acabó. Es que a mí es un tema que me impone muchísimo respeto. Claro. Cuando se habla de alguien que... De haber perdido a alguien, es inevitable que se sueñe con esa persona, es lógico, es normal, y eso no es nada malo, pero tampoco significa nada. Sí, yo creo que si ese sueño te produce algún tipo de esperanza o de consuelo, bienvenido sea. Perfecto, y no merece la pena insistir más allá. Vuestra opinión sobre la serie El Universo de Stephen Hawking, Pablo os pregunta. ¿Qué opinión tenéis sobre ella? No la he visto. Yo tampoco la he visto. Tampoco, pero si es de Stephen Hawking será buena. Será buena. Imagínate. Esta es la que hizo con Discovery Channel, ¿no? Debería ser buena la de Discovery. Que un periódico está también entregando los domingos los diferentes capítulos. Él es el guionista y, bueno, pues del estilo de Cosmos de pues Sagan. Habrá que ver sus teorías, pues para conocerlas perfectamente y fenomenal, ¿no? Escuchamos las noticias, después vamos a continuar con muchas otras cosas en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero con más informaciones, más noticias. Hemos aprovechado nuestro contertulio durante estos últimos cinco minutos. Durante los cinco minutos, mientras escuchábamos las noticias, se han puesto a leer prensa brasileña, ¿no? Sí, estamos a ver cómo estaba Susa. Que ha traído Manuel un ejemplar. Sí, no sé qué era de Universal, era el ejemplar ese. La primera palabra es impronunciable, pero él lo pronuncia muy bien en portugués. Folla. Pero mírale a Lorenzo mientras dices eso. No puedo, está debajo de la mesa. Es que no puedo, yo salto como un resorte, ya sabéis. A mí esas cosas me hacen mucha gracia. Soy así de infantil, que vamos a ver. Vamos a comentar más noticias, más informaciones. Jesús, una de ellas, nos presenta un test para medir la inteligencia de forma universal. ¿Qué significa esto? Pues eso, de forma universal. Estamos hoy la palabra de moda de esta noche, es universal. Donde se puede medir la inteligencia de un ser humano, de un animal, de una máquina o de un extraterrestre. Estamos hablando de un test, de un método científico que puede medir la inteligencia de cualquier cosa prácticamente, lo cual revoluciona todos los test de inteligencia que conocemos hasta el momento, y eso es bueno, ¿no? De momento, lo que se ha conseguido, porque falta desarrollarlo, en fin, falta implementarlo, pero lo ha conseguido un equipo de investigadores españoles y australianos que han dado el primer paso para presentar esto, ¿no? Lo que consideran que puede ser un avanzado método de test de inteligencia, y lo han publicado en la revista Artificial Intelligence, los fundamentos básicos en los que va a determinarse este método. Pues, y siempre especifican como método científico, es decir, no estamos hablando de un método y por un determinado psicólogo para evaluar ciertas habilidades cognitivas de unas personas. No, aquí estamos hablando de algo que sería aplicable a los humanos, a los animales, a las máquinas y a algún extraterrestre que se deje utilizar como cobaya para hacer este tipo de cosas. En concreto, los autores lo que se han basado es en ejercicios interactivos en entornos cuya dificultad se estima calculando la denominada complejidad de Kolmogorov, que es la cantidad de recursos computacionales que se necesitan para describir un objeto o una información. Esto hace que sean muy diferentes a los test psicométricos y a la inteligencia artificial convencional, por ejemplo, el test de Turing, que es lo que más se utiliza para evaluar la inteligencia de una persona, el cociente intelectual. La aplicación más directa de este trabajo es en el campo de la inteligencia artificial, evidentemente, ¿no? Porque para ahí va, es decir, se va a medir las capacidades humanas, pero lo que se va a medir sobre todo es la capacidad que tiene una máquina de autoaprender en función de los estímulos que se le vayan pronto. Dicen estos investigadores que han desarrollado un test de inteligencia anytime, es decir, que se puede interrumpir en cualquier momento. Ya sabéis que los test de inteligencia tienen que ser en un espacio y en un tiempo concreto. En este caso no, lo puedes interrumpir en cualquier momento, pero de tal forma que cuanto más tiempo se dispone para realizar, mayor aproximación a la inteligencia del sujeto se consigue. O sea, que pues digo que tiene una serie de variables sumamente interesantes. Hasta ahora no existía ninguna otra forma de comprobar si los estebuales son los más inteligentes que los de hace 20 años, pero ahora, con la existencia de este test, pues se va a permitir una evaluación sistemática del proceso y del progreso en esta disciplina. Ya digo, en todos los sentidos parece muy interesante, si es verdad, ¿no?, que esta evaluación de la inteligencia, sea humana, sea animal, sea artificial o sea extraterrestre, se va a hacer de manera universal, es decir, que los cánones o los patrones que se utilicen quieren que sean admitidos por cualquier país que desarrolle esto, sencillamente, pues eso, para tener un criterio universal y que luego cada uno no aplique pues distintos criterios particulares o subjetivos que invalidaría este test de la forma que ellos quieren. Es decir, que sirva de referencia para evaluar cualquier, se podría decir, elemento inteligente. Cuando digo elemento inteligente, incluida máquinas. Cuando dicen lo de extraterrestres, pues bueno, es un poco en plan coña, pero para decir eso, que quieren que sea lo más universal posible. Universal y unificado. Y hasta el momento, pues, poco más se sabe, salvo este tipo, ya digo, de circunstancias que quieren aplicar como ejercicios interactivos en entornos, ya digo, que cuya dificultad pues se aplique la complejidad llamada de Kolmogorov, que quiera un poco adentrarse en ese tipo de complejidades, que lo tecleo de Kolmogorov, porque es uno de esos métodos que miden esa cantidad de recursos que se necesitan para describir un objeto o una información en un tiempo dado. Bueno, no deja de ser interesante, ya digo, que estos científicos, entre ellos, ya digo, varios españoles, pues estén creando los fundamentos de este método para medir por fin esa inteligencia universal en cualquier elemento que demuestre que tenga un ápice de inteligencia. Incluso serviría para plantas. Porque hablan de animales, no especifican plantas, pero evidentemente las plantas, dentro de su inteligencia emocional que tiene, y se ha comprobado, y alguna vez lo hemos dicho aquí, serviría también para ese test. ¿No? Ahí dejo la cosa. Entrará a cargo de conciencia a los vegetarianos. Aquí ya no hablaríamos para nada de cocientes intelectuales, que es un poco lo que siempre ha dicho Bruno, que habría que descartar un poco también esa palabra, porque tampoco es exacta, es decir, a pesar de que se sigue aplicando en algunos test psicométricos, pero ya lo de cociente intelectual no nos serviría para quieren este tipo de científicos. Irían un paso más allá. Y mucho más avanzado que lo que se está utilizando actualmente, que sirva prácticamente para todos. Lo que no sabemos es qué variables, qué estructura se va a utilizar en este método para que sea evaluada y, sobre todo, unificada por todos los países. Ahí es donde lo veo más complicado, pero bueno, vamos a esperar resultados. ¿Y lo saben ellos? ¿Quién? Los propios científicos que están llevando a cabo el estudio. No, ellos lo que sí saben es que lo están poniendo a prueba. Es decir, lo primero que se sabe a nivel oficial es este artículo, o es, bueno, más bien el proyecto que se ha publicado en la revista Artificial Intelligence, que es donde se plantean los primeros principios, fundamentos de lo que ellos quieren desarrollar. Y lo que pasa es que yo no me he leído ese artículo todavía y, por lo tanto, no os puedo especificar mucho más. Esta es la noticia que ha aparecido. Pero bueno, entiendo que si lo que quieren hacer es utilizar esos dos, como dos adjetivos que sean claros y rotundos. Por una parte, que sea universal este test de inteligencia, y por otro lado, que sea unificado, es decir, que no haya ningún tipo de discrepancia por ninguna autoridad oficial y ni ningún país. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Nueva York. Allí nos espera Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, parece que fue ayer, pero esta semana se han cumplido 25 años de una de las imágenes más impactantes, más duras y que más insertadas están en la conciencia colectiva de los ciudadanos de Estados Unidos especialmente, pero del mundo entero. La tragedia del transbordador espacial Challenger. Recuerdos, y vaya recuerdos, Bruno, en este 25 aniversario del accidente del Challenger que se cumplió el viernes. De nuevo esas imágenes, como tú dices, de la explosión cuando despegó del Cabo Cañaveral, y a todos nos ha venido un poco a la cabeza esa pregunta que es clásica cuando hay algún evento que se nos queda para siempre en la memoria. ¿Te acuerdas dónde estabas en este momento? Es algo que todo el mundo ha pensado al ver las imágenes de la explosión y las imágenes también de esos 7 astronautas fallecidos en este accidente que paralizó durante años a la NASA para buscar soluciones y que a mí personalmente fue el comienzo de una gran amistad con nuestro querido Juan Antonio Cebrián, con el que pasé muchas noches en antena hablando del Challenger, de los esfuerzos de la NASA para construir nuevos transbordadores más seguros. Y también hablamos mucho de algunos aparatos, de algunos instrumentos, de algunas cosas como unos conocidos O-rings, que se llamaban, que eran unas pequeñas circulares, unos aros, que fueron el origen del accidente porque se separaron del cohete de lanzamiento, abrieron una grieta por donde se escapó el hidrógeno y el oxígeno, y se provocó la explosión. Y bueno, hemos hablado también tú y yo personalmente en muchas ocasiones últimamente sobre la carrera espacial y cómo en estos momentos los astronautas, estos fallecidos, no solamente en el Challenger sino también en el accidente del Columbia, en vez de alejarnos del espacio, yo creo que nos lo han puesto a todos mucho más cerca. 73 segundos después del lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, se produjo esa explosión, que fue una auténtica explosión también de sentimientos de solidaridad. Fue un auténtico acontecimiento en los Estados Unidos. La despedida de los astronautas fue la despedida de unos auténticos héroes nacionales. Sí, hay que recordar que el pasado martes, cuando el presidente de Estados Unidos se dirigía a la nación, hablaba y les pedía que en este momento recuperaran el momento Sputnik, y hizo una mención a cómo al momento en el que, después de que los rusos se pusieran por delante en la carrera espacial de Estados Unidos, este país se movilizó para adelantarlos, para superar al gran rival de Moscú. Hubo muchos más estudiantes norteamericanos que estudiaron matemáticas y ciencias y física y química, y fueron más ingenieros, y eso fue lo que promovió que Estados Unidos al fin y al cabo llegara antes que los rusos a la Luna y dominara la carrera espacial. El accidente del Challenger también ha movilizado a mucha gente que no solamente interesada en buscar soluciones para dar cualquier tipo de accidente en las naves que viajan al espacio, sino también el interés de niños que quieren ser como esos astronautas que fallecieron, esa profesora de colegio, todos los científicos, los ingenieros, los técnicos de la NASA que formaban parte de ese equipo de 7 astronautas, y que yo creo que, bueno, que muchos jóvenes que dentro de unos años puedan ser las tripulaciones que viajen al espacio de nuevo, se habrán inspirado en la historia de estos 7 astronautas que fallecieron en el accidente del Challenger. Y una de las de los grandes ingenios desarrollados en la carrera espacial, que llegó bastante tiempo después del Challenger, en otro orden de búsqueda, pero también apasionante, que es conocer nuestros orígenes, conocer lo que hay a cientos o a millones, o en este caso a miles de millones de años luz de nuestro planeta, el telescopio espacial Hubble, que es otro de los grandes ingenios creados por el hombre en la carrera espacial, ha protagonizado en los últimos días un hallazgo que nos sitúa casi en el origen de absolutamente todo. Y otra vez el telescopio Hubble, que sin duda tú lo acabas de decir, es el instrumento más importante, creo yo, creado por el hombre para conocer al espacio y también para conocernos a nosotros mismos. Gracias al Hubble, un grupo de astrónomos europeos y estadounidenses han descubierto la existencia de quizás la galaxia más lejana y antigua jamás encontrada, una que existió cuando el universo tenía 460 millones de años, una época en la que realmente era un baby, porque al fin y al cabo, si en este momento tiene 13.200 años, la verdad es que cuando se detectó y se creó esta galaxia que ahora ha sido descubierta, pues era un verdadero bebé. Hay que recordar, Bruno, que el Hubble fue reparado en el año 2009, sus inmensas lentes, ya sabemos, cambiadas para que siguiera observando más allá de donde llega el ojo humano, y desde entonces el equipo que dirige el profesor Richard Bowens de la Universidad de California comenzó a observar, o más bien a vigilar, una zona en el cielo conocida como el campo ultraprofundo Hubble, que está situado en la constelación Fornax. Los telescopios del Hubble pusieron sus lentes infrarrojas en este punto y comenzaron a recibir señales de calor de las galaxias que se habían creado en un periodo entre 600 a 800 millones de años después del Big Bang. Y de esas señales de calor han podido determinar que una primera galaxia apareció a 450 millones de años, lo que supondría, si son ciertas estas averiguaciones, por supuesto, que es la más lejana y también la más joven de las descubiertas hasta ahora. A propósito de lo que ha dicho Agustín, Lorenzo, Manuel, Jesús, ¿recordáis exactamente qué es lo que estabais haciendo cuando el Challenger estalló en mil pedazos, en esos 73 segundos de contener la respiración y luego de impactos ante aquellas imágenes? Yo particularmente no me acuerdo, me acuerdo de haberlo visto por televisión y me acuerdo más del otro accidente, de otro transbordador espacial, que fue el Columbia, uh-huh. que fue en febrero del 2003, también porque es más cercano en el tiempo, ¿no? Pero estaba haciendo memoria ahora cuando estaba contando a Agustín y verdad que no recuerdo así algún episodio que me ocurriera en ese día, salvo pues cuando vi el telediario y contaban la noticia esta, ¿no? Pues digo que, por lo menos a mí, no me quedo tan impactado con asociarlo a algún acontecimiento que me ocurriera justo ese 28 de enero de 1986. No sé si a vosotros. Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo, estaba en el piso tercero de Naciones Unidas, en la zona de prensa de Naciones Unidas. Llegaba en ese momento y vi en la televisión las imágenes repetidas por la CNN, que en aquel momento era la cadena, digamos, mundial por excelencia, cuando sale esa gran la señal de humo que estalla y luego bueno pues quedándose todo el mundo, se quedó allí, diplomáticos, periodistas, embajadores, funcionarios de Naciones Unidas pendientes de esas imágenes. Yo creo que esa es una imagen, un recuerdo que yo tengo que me va a acompañar siempre, grabado en la memoria. Y en los últimos meses nos has ido contando esa cuenta atrás de los transbordadores espaciales, a los que les queda ya muy poquito, ¿no? Sí, que sí, ahora que todo está un poco paralizado porque la carrera espacial, el gran reto es que Estados Unidos tiene gravísimos problemas económicos, como todos sabemos, una deuda inmensa, y bueno, pues la nueva mayoría republicana quiere cortar muchas cosas y cuando hay que cortar, ya sabes, se cortan en muchas ocasiones los sueños lejanos. Y la carrera espacial es siempre un asunto que siempre corre peligro cuando hay que meter la tijera. Y estamos en este momento en una búsqueda de cómo extender la vida de los transbordadores, quizás metiendo dinero privado y buscando nuevas naves, porque en este momento la NASA no puede permitirse el lujo de seguir gastando dinero en crear sola y sin ayuda privada naves que puedan salir al espacio. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. Buenas noches. Un abrazo. 25 años después de la tragedia del Challenger. Desde luego un momento importantísimo en la historia de la carrera espacial. Uno de los momentos más duros. Después se ha repetido en el 2003, como nos decía Jesús, con el Columbia 2 de los transbordadores espaciales, de los cinco que creo que ha tenido Estados Unidos, que sumar el Atlantis, el Discovery y creo que el Endeavour. Exacto. De esos cinco quedan tres. Queda tres, porque el Columbia también dejó de operar después de aquel accidente, que por cierto, tanto en un caso como en otro murieron 7 tripulantes. De todas formas, fíjate, es increíble ver cómo, es admirable, ¿no?, ver cómo el pueblo americano en ese sentido es capaz de crecerse ante una tragedia de estas dimensiones y sacar, bueno, a lo mejor es muy bruto decirlo de esta forma, pero una parte positiva, ¿no? Como, en definitiva, ellos se meten en ese papel y dicen, a partir de ahora tenemos que evolucionar, pero todavía más rápido. Comentaba Agustín, pues, el hecho de cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik. Recuerdo, no evidentemente, el lanzamiento del Sputnik, porque yo entonces no había nacido, pero sí pues recuerdo. Me hubiera llamado poderosamente la atención. No, y me sigue llamando poderosamente la atención, leyendo, por ejemplo, una de las biografías, desde mi punto de vista, más apasionantes que existen dentro de esos valientes, de esos héroes que han salido al espacio, que han pisado la luna, por ejemplo, Edgar Mitchell. Yo creo que todos vosotros conocéis sobradamente a Edgar Mitchell, en primer lugar porque fue el sexto hombre en pisar la luna, y en segundo lugar porque entre su larga trayectoria, pues por ejemplo en su infancia estuvo viviendo en Roswell, estuvo muy cercano a ese suceso que se produjo en el año 47, él de hecho, posteriormente, una vez que pisó la luna a la vuelta, pues fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, tuvo una serie de experiencias, incluso telepáticas, ¿no? Él hizo una serie de eventos telepáticos desde la luna con la gente que él mismo había ya quedado en tierra, y a este hombre le cambió radicalmente. Y él recordaba en su biografía cómo en el año 56, creo que fue, cuando se lanza el primer Sputnik, y el segundo, porque se lanzaron en el mismo año, esa conmoción que provocó en los Estados Unidos, y a su vez cómo a él le puso en la senda de que lo que él quería era ser astronauta, ¿no? Recordemos que ese Sputnik se lanza, creo que fue en el mes de marzo, y en noviembre la Unión Soviética prácticamente pues sorprende a todo el mundo nuevamente, porque ya no lanza el Sputnik 2, sino que incluso mete al primer ser vivo que va al espacio, que es la perra Laika, ¿no? Yo creo que la primera barbacoa espacial que hizo la humanidad, ¿no? La pobrecilla, dicen que murió de estrés, pero verdaderamente se murió literalmente abrasada, ¿no? Y cómo este hombre en su biografía, ¿no?, va poniendo esos datos, ¿no? Algo que provocó una conmoción real, absoluta, puesto que Estados Unidos vivía en una auténtica crisis, pensando que en un momento determinado la Unión Soviética, teniendo ya un satélite en el espacio, prácticamente se sentían vigilados, se sentían atacados. Era como si Marte literalmente estuviera mandando a sus marcianos en una auténtica guerra de los mundos, ¿no? Y hombre, no es el nivel del Challenger, de esa tremenda tragedia, pero para ellos entonces, ya que lo citaba Agustín, pues el Sputnik también fue una auténtica tragedia que hizo que esta gente pues avanzaran a pasos de gigante, bueno, pues al punto de que poquito más de una década después ya pusieron por primera vez los pies en la Luna, ¿no? 24 minutos. De todas formas, yo quería hacer un comentario en lo que decía Agustín del Sputnik. Obama había hecho la mención para que se reinventen los americanos, pero más que en relación por la carrera espacial, era también por el asunto económico, porque decía que, claro, que China e India, pues ahora mismo tenía gente muy cualificada, muy muy preparada para hacer trabajos, y tenían una economía que ahora mismo es incipiente, y que Estados Unidos, si querían mantener más o menos el liderazgo que tienen mundialmente, tenían que volver a tener ese espíritu que en su momento tuvieron cuando... El espíritu rusos. Creativo y de iniciativa, sí, y de ese cambio. El liderazgo. Pero vamos, que más que altruista es competencia. Es decir, al final es altruista. Sí, claro. 2:24, casi 25. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis, sorteamos dos ejemplares del Secreto de los Dioses, el libro de Manuel Carballal, entre todos los que nos escribáis durante la tertulia, a la que le quedan 35 minutos y algunas informaciones. Una de ellas nos sitúa en el 2012. Dicen algunos, Jesús, que ese año, en torno a la Tierra, o en torno al Sol, o en torno a no sé dónde, o en torno al cerebro de alguno, va a haber dos soles. Vaya, ¿qué te parece? Hoy vengo con el mitificador, porque también esto es mentira. Sí. No, todas las que tú estás comentando, bueno, lo de... Lo del test de inteligencia es un futurible, sí. Que está muy bien, pero bueno... Que habría que aplicárselo a alguno de los que dicen esto, pero bueno. Exacto, el test hay que concretarlo. Pero esto sí, esto recurrente, se irá comentando, a pesar de lo que yo diga ahora, es inmortal. Porque hace ya tiempo que en distintos medios repiten, en Internet... Pues esa absurda noticia de que dentro de poco, y claro, y ese dentro de poco lo hacen coincidir con el 2012, pues en los cielos veremos no solo un sol, que es el nuestro, sino otro sol, y por lo menos durante unos cuantos meses brillando, y con las consecuencias que eso puede tener. ¿En qué se basan para decir esta, en principio, tontería astronómica? Pues se basan en una estrella, Betelgeuse, una gran estrella, una gigante roja, que es verdad que está en las últimas fases de su vida antes de convertirse en una supernova, por tanto, explosiona y, bueno, pues todo lo que genera esa explosión, no solo lo veríamos como luz, es decir, se podría ver como un sol, sino con todas las consecuencias que eso tiene y los rayos que nos llegan, ¿no? Desde los rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos, de todo nos llegaría, por lo tanto, sí que podría causar pues una catástrofe. Y entonces eso es lo que se están amparando los defensores apocalípticos del 2012, que mira que es una especie que nos extinguen, porque siempre... Que nos extinguen, se reproducen todos, o sea, de los gremlins. Parece que ellos quieren extinguirse. Eso. Quieren extinguirse en el 2012, pero con todos los demás, ¿no? Además, algunos son igual de nerviosos que los gremlins. Bueno, entonces, ¿en qué se basa la noticia esta para que sea tan reiterada? Pues en un astrónomo, Brad Carter, un investigador de la Universidad de Southern en Queensland, Australia, donde dicen que comenta esto, ¿no? Que en distintos medios online, en fin, en algunas webs especializadas, que este hombre ha dicho que la Tierra podría tener un segundo sol antes del 2012, al menos durante un par de semanas, porque la supergigante roja Betelgeuse, que por cierto, la noticia da un error desde mi punto de vista, dice que un error a la hora de evaluar el tamaño de Betelgeuse. Betelgeuse forma parte de la constelación de Orión, es de las dos que se ve, no tiene nada que ver con el cinturón de las Tres Marías. De las Tres Marías, de las que está en el centro, sino es una de las que está arriba está Rigel y Betelgeuse, pues una de esas, ¿no? Por cierto, donde Pierre Boulle utiliza uno de los planetas de la estrella de Betelgeuse para colocar la acción del planeta de los simios, no para que luego la película la coloque en otra parte, ¿no? Donde se ve. Pero originalmente la novela es en un planeta de Betelgeuse, que está ni más ni menos que a unos 300 años luz de la Tierra. Y entonces comenta eso, que justo pues durante unas semanas, en el momento que explosione, vemos la supernova y tendríamos esos dos soles, pero no solo por el aspecto visual, que puede ser hasta divertido, decir, mira qué bien, hay otro sol ahí brillando, sino por las consecuencias nefastas que traería la emanación de distintos rayos cósmicos que llegarán a la Tierra a pesar de la distancia que hay, ¿no? Bueno, pues eso no lo dijo Brad Carter, y no lo dijo en esos términos, y menos especificando una fecha. Y lo que nos ha enterado es que si esa supernova fuera, bueno, puede pasar, no sería la primera supernova, pero habría ocurrido hace ya 299 millones de años. Bueno, con, claro. Es decir, que lo que nos llega es la luz con 300 millones de años desde Betelgeuse. O sea, que ya la tontería parte de eso, que no saben que el tiempo es distancia, ¿no? El tiempo es distancia, pero después, a ver, hay una cosa clara. Claro que es una gigante roja y que dentro de un proceso, el proceso evolutivo de una estrella, pues se tiene que convertir en gigante roja para luego crearse una supernova y a partir de ahí desintegrarse y, bueno, pues generar otro tipo de circunstancias cósmicas. Pero eso puede ocurrir mañana mismo o puede ocurrir dentro de 1000 años. Porque la vida de una galaxia, vamos, en este caso de una de ellas, no es evaluable en parámetros humanos. Entonces, claro, lo que ha dicho un astrónomo que se llama Fitz Plait, un astrónomo que lo ha publicado además y lo ha dicho en Discovery Channel, es ni más ni menos que Blair, que en todo caso, si eso se produjera, que tranquilidad absoluta, aunque se produjera mañana. ¿Por qué? Porque el resplandor o el brillo que veríamos sería muy similar al de la luna llena, uh-huh. Aunque destacaría un poco más que Venus, por ejemplo. Bueno, sería hasta bonito. Según él, la explosión no nos afectaría para nada, porque está demasiado lejos para que incluso esos rayos cósmicos lleguen a nosotros. Es decir, que todo elemento catastrofista han querido añadir, basándose en las informaciones de un astrónomo, en este caso de Brad Carter, las han alimentado de forma agorera en dos cosas. Primero, especificando un año concreto, el 2012, pues ya, solo faltaba ya que una estrella tuviera fecha de defunción. Y la otra, diciendo que los efectos perniciosos de los rayos cósmicos, todos los rayos gamma y X que nos lleguen, pues que nos van a destruir. Todo mentira. La distancia es imposible para que nos llegue y, desde luego, ya digo que en cualquier momento puede pasar. Pero cuando digo en cualquier momento es de aquí a los próximos millones de años. O cinco mil. O a saber. Que, o sea, que ese tipo de cosas sí es bueno un poco dejarlas claras y que no va a pasar como ocurre en el planeta Tatooine, ¿no?, de Star Wars, donde tienen ahí dos soles. Entonces, sería muy bonito que lo tuviéramos. En todo caso, duraría solo 2 semanas, pero no tendría mayores consecuencias para la población. Y que hay que decir, una vez más, que en el 2012 no va a ocurrir absolutamente nada. Es decir, no va a tener dos soles el planeta Tierra, no se van a abrir puertas dimensionales en ningún sitio, no va a haber tormentas solares que inutilicen todas las comunicaciones, los satélites espaciales, todo. No va a ocurrir absolutamente nada de todo eso. Y que dejen en paz a los mayas ya, de verdad, pobrecillos. Es que es tremendo. Mira, Brad Carter decía que lo máximo que puede pasar, incluso puede ser tremendamente bello, ¿no? Porque podemos estar asistiendo al mayor espectáculo de pirotecnia de la historia de la humanidad. Claro, es lo máximo que puede llegar a pasar. Estamos hablando de la novena estrella más brillante que hoy en día podemos ver en nuestro firmamento. Por lo tanto, eso es un espectáculo. No hay que ir más allá. Y no hay que ir más allá. No, sería una supernova de tipo 2, que es una buena supernova. Es decir, sería muy brillante. Bueno, es un poco también lo que se intenta explicar o justificar con la estrella de Belén, diciendo que era una supernova también que explosionó precisamente en esas fechas, ¿no?, en el año 7 antes de Cristo. Pero fíjate, este era uno de los sueños, lo de que algún día pudiera explotar esta gran gigante roja, que es Betelgeuse. Era el gran sueño de Isaac Asimov. Él decía, dice, ojalá antes de que me muera pueda ver este espectáculo, porque tiene que ser grandioso, precisamente por eso, por los focos artificiales que se pueden producir. Pero como grandioso a nivel visual, pero no porque tuviera ningún riesgo para nosotros. Ninguna influencia, en absoluto ninguna influencia. Uno de los personajes que a mí me extraña muchísimo que todavía no haya salido a la palestra hablando de las profecías del 2012 y que no utilice su historia y la continúe engrandeciendo o empequeñeciendo, según se mire, en relación a este asunto, aunque todavía le queda tiempo y me parece que aparecerá antes o después en ese 2012, Rael, el líder de los raelianos, este hombre que dice ser de otro mundo, este hombre que protagonizó en su grupo la más que presunta y supuesta primera clonación de un ser humano ya por el año 2003-2004, con Brigitte Bosselier, que era la científico que formaba parte de los raelianos, que ahora han recibido una bofetada judicial en Suiza. Yo creo que Rael no dice nada de los mayas porque él se considera muy por encima de los mayas. Las profecías son mucho más relevantes para sus seguidores que ningunas otras de una cultura ya perdida. Sí, esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló sentencia contra los raelianos por un proceso que venía de antiguo, ya desde el año 2001, cuando los seguidores de Israel intentaron empapelar la ciudad de Neuchâtel con unos carteles en los que anunciaban sus servicios de clonación de seres humanos, entre otras actividades de este culto, lo que llamamos los cultos ovni, un culto pseudo-religioso que está totalmente centrado en una mística amparada en un supuesto mensaje extraterrestre que nació en Francia, que ahora está asentado en Canadá, pero que tiene delegaciones en otras partes del mundo, y al que nos referimos, creo recordar que hace un par de semanas, cuando hablamos de los informes de WikiLeaks, ¿no?, que se habían publicado, había alguno de ellos que mencionaba, que mencionaba a los israelianos. Bueno, pues efectivamente los israelianos intentaron promocionar su compañía Clonite, que se hizo muy famosa, como bien decía Bruno, por ofrecer servicios de clonación privados, pero también alertó a las autoridades suizas las posibles derivas sexuales con niños, las posibles relaciones con menores que promocionaban los seguidores de Israel, y los peligros para el orden, la seguridad y la moral pública que representa la geniocracia, que es esta forma de pseudopolítica que proclaman los israelianos, en los que en el futuro idílico que ellos presentan existiría una élite de gobernantes que serían unos genios, unos superdotados, una especie de niños índigo de la organización, habrían sido construidos genéticamente con la inspiración extraterrestre y con la guía hábil del patriarca Israel. Esto alertó a las autoridades y en aquel primer momento se prohibió la exhibición de esos carteles. Aquello llevó a que el bufete de abogados de Israel, que tampoco es moco de pavo, interpusiese una querella por lo que ellos consideraban una violación de su libertad de expresión. Aquello fue fallado ya en un primer momento. Ellos recurrieron al Tribunal de Estrasburgo y esta semana el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le dio la razón a Suiza al prohibir aquella campaña publicitaria de los israelianos. Pena que en otros países del mundo no se hiciera lo mismo con este y con otros tipos por el estilo. Más en serio, dentro de este mismo asunto de las cosas del espacio, es una de las informaciones que nos trae. Fechada en Moscú, Lorenzo Hernández, un nuevo caso OVNI. Sí, recordemos que hace un par de años, en 2009, en enero de 2009, ya los medios de comunicación se hicieron eco de una filmación y de un avistamiento bastante masivo que se produjo en Moscú, incluso de un objeto que más triangular era piramidal, poseía cuatro caras, y que además se permitió el lujo no de sobrevolar el Kremlin en una ocasión, sino en dos ocasiones. Aquello fue investigado y a día de hoy la verdad es que las autoridades pues no han logrado saber exactamente de qué se trataba. El suceso además despertó por aquel entonces bastante interés entre tus amigos. Sobre todo entre determinados grupos de la exopolítica y especialmente entre uno de sus popes, pues precisamente por su apellido, Nick Pope, este hombre que asegura ser, pues eso, ¿no?, haber sido un funcionario del Ministerio de Defensa británico. Incluso si buscas en las diferentes webs, bueno, aparece como ministro de Defensa. Que es una auténtica barbaridad. Hay determinados grupos que lo catalogan de ministro de Defensa. Tuvo cargo lo que aquí vendría a ser un secretario de Estado, que no es una cosa banal, pero no. Pues no, fíjate, eso, Nick Pope llegó incluso a decir de esta filmación que las grabaciones ovnis más extraordinarias que había visto en su vida. Pues el suceso se ha vuelto a reproducir concretamente el 18 de enero pasado, con la polémica también que ha traído este asunto. En este caso también estamos ante un ovni no triangular, sino piramidal, que ha sobrevolado los cielos de Moscú, que ha sido visto por miles de personas. Hay una grabación polémica, pero absolutamente espectacular. Se puede ver, me imagino, que en cualquier relacionada con este tema de Internet. Merece la pena que se vea. Pero es que además, para añadir más morbo a este asunto, la aparición ha sido anunciada en base a una profecía que lanzó en su momento un ex oficial del NORAD, que como sabéis es el mando norteamericano de defensa aeroespacial, ya fallecido, Stanley A. Fulham. Este hombre, pues lo anunció antes de morir, dijo que habría un gran avistamiento sobre los cielos de Moscú, y además añadió que sería la segunda semana de enero. Por unos días ha fallado. Dijo además que a continuación, después de ese avistamiento, una semana después, ocurriría exactamente lo mismo en Londres. Entiendo que, bueno, ha fallado en unos días en Moscú, posiblemente tengamos que esperar unos cuantos días a que nos lleguen también informaciones desde Londres, si es que realmente este hombre está en lo cierto. De momento parece que sí, ¿no? Para que os hagáis una idea, el ideario de este curioso personaje se encuentra en una obra que escribió hace años llamada Los desafíos del cambio, donde asegura entre otras muchas cosas, que estas naves son interdimensionales y además están tripuladas por seres alienígenas que vienen desde las Pléyades. Asegura además que la información que él ha ido recabando hasta el día de su muerte, pues a lo largo de sus más de 25 años como investigador y ex oficial del NORAD, provenía además de una persona que pertenecía a la alta inteligencia de este propio organismo. Pues bien, de las Pléyades. No, del NORAD. Bueno, más o menos, la verdad es que, en fin. No sembremos polémica porque, en fin, era lo que nos faltaba. Lo cierto es que este hombre también en su libro Los desafíos del cambio ya lanzó hace tiempo una profecía que se cumplió. Es decir, hablaba que habría una aparición de una flotilla ovni sobre Nueva York y puso una fecha, el 13 de octubre del año pasado, 2010. Cualquiera que acuda ahora mismo a cualquiera de los archivos que se encontrará en Internet, hay unas fotografías de ese día, 13 de octubre, bastante espectaculares, en las que se ve una serie de objetos muy luminosos, muchos de ellos, que sobrevuelan a plena luz del día, la Gran Manzana, Nueva York. Pero parece un caso explicado, ¿no? Muy tan explicado. Ah. Lo que dijo el New York Post, entre otros, es que se trataba de globos lanzados para conmemorar el centenario de la Gran Vía Madrileña. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar en todos lados, ¿no? En este caso, hasta incluso cuando se confunden con naves de otros mundos, ¿no? Lo cierto es que para Stanley, al contrario de la corriente que, bueno, más o menos está sembrando en las últimas semanas, los extraterrestres serían buena gente, en el sentido de que ya que su intención pues es evitar una catástrofe planetaria como resultado, ni más ni menos, del aumento crítico de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. Esto, como os digo, pues no parece coincidir con las opiniones de los científicos a los que ya hemos hecho alusión en las últimas semanas, especialmente hace dos tertulias, ni tampoco pues con prestigiosas organizaciones científicas como la ya citada Royal Society del Reino Unido. Y esto es algo que parece continuar también el propio mercado del cine en Hollywood, porque deciros simplemente que para este año 2011 se van a estrenar hasta un total de 5 películas, algunas de ellas series relacionadas con alienígenas, y casi todos de ellos son no malos, son malísimos. Oh. Un ejemplo, Falling Sky. Es una serie que se va a estrenar en España en junio, que además la produce DreamWorks, Spielberg. Dicen los productores incluso que se ha visto muy metido en en lo que es la acción y la postproducción. Incluso ha diseñado hasta cómo son los propios extraterrestres que vamos a ver en esta serie. Yo recomiendo a nuestros oyentes que entren en Internet, que busquen el tráiler de Falling Sky, porque es verdaderamente espectacular. Es lo más parecido a lo que en su momento fue V, pero todavía más malo. También otra de las películas que se va a estrenar es Battle LA, en la que unos platillos volantes vuelan los cielos de California y, bueno, pues no dejan títere con cabeza. Se dedican a masacrar todo bicho viviente que pillan por banda. También hay otra que es quizás de esas películas que dices, bueno, puede ser una genialidad o puede ser un delirio. Se llama Cowboys y Aliens. Sí, y está ambientada... con ese título. Pero fíjate, hay un detalle curioso. Y es que uno de los protagonistas principales de esta película es Harrison Ford. ¿No? Cosa que aquí sí que me llama poderosamente la atención, porque este hombre, lo que decimos siempre, no da puntadas sin hilo. Es decir, hay quien dice eso, ¿no? Que puede ser... ahí está Lucas involucrado, ¿no? George Lucas. No, que yo sepa no, De momento, de hecho, el nombre del director, no a nivel de producción, pero desde luego el nombre del director era casi impronunciable. Y como estas, pues tenemos también The Darkest Tour, que esta sí os va a sonar, porque es una película que está ambientada en las calles de Moscú y hay unos extraterrestres muy malos que se dedican a perseguir a un grupo de adolescentes para hacerle la vida imposible. Seguramente os traerá más de algún recuerdo, algún caso relacionado con la Unión Soviética, con Voronezh, en fin, donde también pasó algo parecido. Es decir, tenemos un movimiento. Pero hasta aquí la tertulia por mi parte en este sentido. Una vez más hay un suceso, lo que ocurre en Moscú, interesantísimo, digno de ser estudiado, pero todo lo que después se dice en torno a eso no tiene por qué estar asociado a lo ocurrido. Si yo lo que voy es que la corriente de mostrar a esos extraterrestres muy malos que nos invaden, que nos masacran, que nos destruyen, ha llegado ya incluso al cine, ha traspasado lo que hasta hace muy poquito, bueno, muy poquitas semanas, se quedaba en ese ámbito de la ciencia, que advertían de que, bueno, pues el propio Stephen Hawking, ¿no?, dijo, mejor que no tengamos un contacto porque lo vamos a pasar muy mal. Salvo que sea Diana la de V la que venga. Sí, ha venido. Pues no seas ratón. Ha venido por aquí, por Madrid. Diana, no se lo digas a nadie, pero creo que es un poco lagarta, ¿eh? Sí. El caso es eso, ¿no? Que ves cómo se está ya metiendo en diferentes ámbitos, y el cine ahora, pues aprovechando quizás estas informaciones que vienen de la ciencia o que vienen de organizaciones, pues como la Royal Society, parece que también se quiere hacer un poco acopio de esos beneficios que puede dejar. Y nos pero lo catastrófico vende, en el tipo, en el cine, en todo, absolutamente todo. Es decir, una buena noticia es una mala noticia. Las sí. buenas... Yo viendo esto no me gustaría ser extraterrestre, ¿no? Hombre, el año pasado me acuerdo que empezaron dando un tráiler que prometía mucho, que era Skyline, que es espectacular, sí. Además parece que es la película un poco definitiva de los ovnis, también muy malutos, y después cuando la vi, vamos, era la peor película que he visto de extraterrestres, digna de los premios Razzie, pero perpetuos, ¿no? Porque, pues espérate a ver Monster. No, imagino, pues digo que es verdad que este tipo de películas cada vez son más afines y que van un poco en contra de la línea de la... Pero de yo creo que Stanley Fuller siempre ha sido, o sea, no es nada nuevo, siempre han existido películas con extraterrestres malos, desde La Guerra de los Mundos, claro, de Orwell, o sea que tampoco es nada más con extraterrestres malos que con extraterrestres, claro, y con buenos, extraterrestres buenos, bueno, pues es una cuestión de ET es un extraterrestre bueno y bueno, fue un éxito de taquilla. Sí, claro, pero y Encuentros en la Tercera Fase, la primera película de Spielberg, sí, sobre el tema. Hombre, tampoco eran tan malos, ¿no? En Encuentros en la Tercera Fase. No, a eso me refiero, que eran buenos. Extraterrestres buenos. De hecho, dicen y extraterrestres buenos, que me lo está recordando Martín, que era estupendo. Alf, ¿os acordáis? Hombre, ah, sí, eso es genial. O Cocoon, bueno y cachondo. Acordaros de Cocoon. Starman. O que es maravillosa y es otra historia, no es extraterrestres, no, exactamente, ¿no? Pero Capas, ¿os acordáis de Capas? Sí. No, ah, sí, claro. Esa es preciosa. Hombre mirando al sudeste, que realmente es anterior a Capas. Sí. Argentina. Sí, y a vosotros os gustará bien. La de Especios, que es una chavala que está estupenda, pero que se quiere reproducir a toda costa. Pero muy maluta, también. Dicen, estaba muy buena, pero estaba buena, pero era muy maluta. Fíjate, dicen incluso que es una venganza, en cierto modo, de Steven Spielberg, ¿no? Porque aseguran que en los años 80, una historia que se daba como leyenda urbana, pero que ya se da como leyenda cierta, es que Steven Spielberg, después de hacer Encuentros en la Tercera Fase, que se salió a los cines en el 77, creo recordar, parece ser que quiso dar la vuelta de tuerca. Es decir, vamos a mostrar a unos extraterrestres que están acosando a una gente, unos agricultores, unos granjeros, y que, bueno, pues son muy malos. La serie no era película, la serie se llamaba Night Skies, creo recordar, y la productora en su momento le dijo que no, que lo que tenía que hacer era, dado el éxito que había tenido Encuentros en la Tercera Fase y viendo la cantidad de dinero que había dejado en las arcas de la productora y del propio Spielberg, que hiciera algo en ese sentido. Spielberg hizo E.T., que evidentemente nada tenía que ver con lo que era este proyecto, que se parecía mucho, mucho a lo que 20 años después hizo Silaman con Señales. Pues y dicen que esto es una forma de culminar su venganza. Fuimos gracias a que hiciera E.T. Hombre, la momento, diferencia entre E.T. y Señales... No por la película, sino por los seres. Sí. Es abismal. Pero claro, que gracias igual a esa imposición que le hicieron, nos hemos pedido llevar para la historia del cine a E.T., que bueno, es una maravilla película. Joder, ¿no? Pues a mí me dio casadilla. ¿Este? Sí. Sobre todo cuando volaba con la bicicleta. Sí, cuando decía, mi casa, decía, mi casa, la tuya, no la mía. Sobre todo cuando te enseñaba el dedo gordo. En hora de Petetti. De todas formas, en cuanto al caso de Rusia, yo he estado viendo las filmaciones, yo no soy tan entusiasta. Me recordan mucho casos anteriores de esos supuestos ovnis piramidales o romboidales, que a mí me parece que tiene más que ver con el efecto del zoom de la cámara, sí, que con la forma del objeto en sí. Uh-huh. Porque se está dando mucha trascendencia a este caso, yo tampoco se ha hecho un análisis en profundidad, pero es algo que se repite siempre, cuando hay esas vibraciones del objeto, suelen ser vibraciones de la mano del camarógrafo cuando utiliza el zoom, esa reverberancia de la imagen, esas formas caprichosas, yo creo que tiene más que ver con lo que ocurre dentro de la cámara de vídeo que con el objeto así. Que no quiere decir que no haya objeto. No, claro, pero hay un objeto que se está grabando, pero que no necesariamente tiene esa forma. Exacto. Sino que es una cuestión de la cámara. Y luego lo de la profecía de ese agente del NORAD. Ya hemos hablado más de una ocasión del efecto porra, que le digo yo. Sí. Acordaros cuántas... Esta nos llama la atención porque se ha cumplido, pero en cuántas ocasiones hemos estado esperando un avistamiento anunciado que no se ha producido en el Popocatépetl, en México, en Estados Unidos, en 50.000 sitios que se ha augurado. Llama la atención cuando decir que se va a producir un avistamiento en Rusia es como decir que se va a producir un avistamiento en Inglaterra o en Argentina. Hombre, yo profetizo fecha, que el año que viene, pues yo te digo que en los primeros 15 días del mes de mayo se va a producir un avistamiento importante en alguna parte de Argentina, probablemente con fotografías y filmaciones. Y también en Estados Unidos y también en Rusia. Sé más específico. No, este hombre no lo fue, y sobre todo si, no, este si hombre, hay un error de días, pues bueno, este dijo, mucho más fácil. Yo no voy a defender, porque evidentemente la noticia es más la cuidad que despierta que la realidad que puede haber detrás, pero este hombre dijo Moscú y Londres. Vuelvo a repetir, no lo voy a defender. Cuando vi también la filmación, la sensación que me dio era, puesto que la imagen se va enfocando y desenfocando, es que claro, era producto, la imagen final era producto del desenfoque digital, efectivamente, de la propia lente. Pero eso no quita, para lo que decía Bruno, allí hay algo que además ha sido visto por mucha gente. OVNI, objeto volante no identificado, no estamos hablando, no estamos yendo más allá. A los testigos, que a mí también es como el caso anterior de Moscú, que la filmación es muy interesante, como dice Nick Pope, pero cuando no hay un testigo detrás de la filmación, a mí ya me mosquea. Y los que somos ya un poco perro viejos, y sobre todo cuando viene a través de Internet, o sea, cuántas historias nos han intentado colar desde todos lados, ¿no? Y por eso soy muy, muy desconfiado. Cuando no veo la cara del tipo que ha hecho la acción, que me cuenta cómo la ha hecho y dónde, tiendo a desconfiar. Bueno, si en este caso sí se dan nombres. La cuestión es que, bueno, también lo que comentaba Jesús con la noticia anterior, no recuerdo exactamente el nombre del señor este ruso, pero bueno, que al final se descubrió que era un ruso fantasma. Es decir, si es que da claro, igual, se dan nombres de universidades, tal. En este caso es casi el valor de esa imagen, de esa información, de esa curiosidad principalmente de un señor que lo escribió. Sí, su relación con el NORAD, que eso sí es muy interesante. Eso sí, sí. Que venga de los servicios, sobre todo de una agencia como el NORAD, que dentro de los cientos de agencias de inteligencia que existen en Estados Unidos, que hay una comunidad de inteligencia que no tiene nada que ver con la española, aquí hay 4 o 5 servicios, que es nuestra pequeñita comunidad de inteligencia. En Estados Unidos hay cientos, literalmente, de agencias de inteligencia y de grupos de inteligencia privados, pero el NORAD es uno de los más importantes, y que venga de ahí, eso sí me llama la atención. Eso me parece curioso. Sergio Saud, en rosa.vientos@nacero.es, en nuestra dirección de correo electrónico, nos dice: entre el segundo sol, los cambios electromagnéticos, las tormentas solares, los asteroides, los volcanes y las GAE, nos espera un 2012 terrorífico. Y luego otros comentarios también a propósito del 2012, pero bueno, a favor de lo de los dos soles, que lo vamos a hacer. Martín Espósito, y más correos en esa dirección de correo electrónico de nuestros oyentes. Antonio es de Ferrol y os pregunta, le gustaría saber a qué distancia puede estar nuestro planeta del centro de la Vía Láctea y qué tiempo podría tardar el agujero negro en absorber lo que se entra en nuestro entorno solar. Tiempo. Eso es fácil mirarlo. Si tuviéramos un ordenador aquí, lo veríamos. Pero bueno, el tiempo que tardar en absorber eso es distinto. O sea, se puede saber a qué distancia estamos del centro de la Vía Láctea. O sea, eso es relativamente fácil saberlo. Pero ya el tiempo, es verdad que la Vía Láctea tiene un agujero negro, no demasiado grande, pero pueden pasar millones y millones y millones de años para que absorba nuestro sistema solar. O sea, que no se determinar. Preocupe, que a él no le va a pillar. No vamos a ser testigos de eso, para nada. Y David, es una pregunta para ti, Manuel, te la dirige directamente. Quiere que le des tu opinión acerca de los manuscritos de Qumran, si crees que pueden ser válidos para estudiar el primer cristianismo, y también tu opinión sobre la tesis de Michael Behgen y Richard Leigh, que acusan a San Pablo de inventar una nueva religión. Bueno, a ver. Por un lado, los manuscritos de Qumran sí pueden, de hecho se han utilizado para conocer mejor las primeras comunidades cristianas, aunque es una fuente que no tiene nada que ver con la vida de Jesús, ni tiene nada que ver con los evangelios, el maestro de justicia, son personajes totalmente independientes de la figura del Jesús histórico, pero como cualquier documento histórico puede contextualizar la forma de vida de aquellas primeras comunidades, por lo tanto son perfectamente válidos. En cuanto a lo de San Pablo, sí es cierto que desde un punto de vista exegético, Jesús en realidad no fue el primer cristiano. Jesús era un judío que cumplía con los mandatos del judaísmo y en realidad quien estructura, quien instaura, quien da forma al cristianismo es Saulo de Tarso, el San Pablo, que si nos pusiésemos en un plan muy racional y muy crítico, históricamente San Pablo nunca conoció a Jesús. San Pablo no es uno de los apóstoles que estuvo peregrinando con Jesús y tuvo un contacto directo con Jesús, sino que es un personaje que entrando en Damasco, además en Damasco hay toda una ruta de San Pablo con varias iglesias y varios lugares por donde él tuvo sus revelaciones. San Pablo es un personaje que tiene una visión mística, que se cae del caballo, que escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí llega su conversión al cristianismo y su redacción de los textos del Nuevo Testamento y demás. O sea que sí, supongo que en cierta manera se podría decir que él es el inventor de esa nueva religión, que es el cristianismo. Adrián dice que nos escribe para preguntaros acerca de la fusión en frío que han conseguido Andrea Rossi y Sergio Focardi de la Universidad de Bolonia. A pesar de la demostración y presentación en público, ¿os parece que lo han logrado a pesar de la desconfianza de gran parte del sector científico o simplemente no lo han conseguido y quieren hacérnoslo creer? Y otra pregunta más. ¿Podríais darme más información, dice Adrián, acerca de la esperada explosión del cometa Holmes en 2014? Bueno, de la primera parte, cada cierto tiempo aparece una noticia similar de que alguien ha logrado la fusión fría, que por otra parte me cuesta trabajo siempre creerlo, por lo menos que se haga de forma industrializada y que sea eficaz pues para la humanidad, a pesar de que yo creo que ese es el futuro. Es decir, que a través de la fusión fría, si logramos conseguir ese procedimiento para hacer energía libre y barata y limpia, ¿no?, que no contamine, a diferencia de la fisión, que eso sí que es lo peligroso, pues ojalá y bienvenido sea, ¿no? Pero ya te digo, son noticias recurrentes que luego, cuando pasa el tiempo, se diluyen y al final no se llega a concluir lo que sería realmente esta fuente inagotable de energía, que sería la fusión en frío. Silvia. Pues tenemos a Hans, que dice que tiene una duda con respecto a la teoría de los múltiples universos. Si nuestro universo es infinito, ¿dónde estarían los otros? Eso es una pregunta metafísica. Es una pregunta extraordinaria. Claro, es una pregunta metafísica. Sí. Extraordinaria, me parece. Lo verdad es que nuestro universo, de momento, es finito. Por lo menos así lo establecen los astrofísicos. Sería finito. Yo sospecho que la respuesta a esa pregunta sería una ecuación matemática o algo muy claro, parecido. Claro. Pero muy larga, muy larga. Porque sí, cuando hablamos de este tipo de cosas, a veces el lenguaje se nos queda corto, ¿no? Y el lenguaje que utilizan los científicos es de las matemáticas. No, pero la pregunta es buena, porque es verdad dentro de nuestra teoría oficial, nuestro universo. Si es infinito, quiere decir que lo abarca todo. Y si lo abarca todo, ¿cómo, dónde está el otro? Exacto, pues ya se me hace como asimilar el universo, pues a Dios, al Tao, en fin, al gran arquitecto. Pero nuestro universo es finito, digo, porque se le ha atribuido incluso hasta una antigüedad, ¿no? Los 13.700 millones de años. Exacto. Pues de momento, ahí, hasta ahí llega incluso la galaxia, hasta que se ha encontrado. Está muy cerquita, ¿no? Tiene ahí 13.200 millones de años, que estaba muy cerquita la generación del universo. Pero todo lo demás es verdad que ya entraríamos dentro del campo de la metafísica y de la especulación casi espiritual. ¿Qué sentido, os pregunta Daniel, tiene traer de nuevo a la vida especies extintas? ¿Qué lugar tendrían en la naturaleza? Pues de momento yo creo que entre rejas. Ese es el lugar de la naturaleza. Yo entiendo también que es una auténtica barbaridad la polémica que se ha despertado. Luego tiene esa otra faceta la información, claro. Efectivamente, pero lo que pasa es que yo creo que detrás de este tipo de movimientos científicos, entre comillas, lo único que hay es una intencionalidad de negocio brutal. De hecho, es que el propio señor que está dirigiendo este proyecto ya lo ha dejado muy claro. Es decir, su gran preocupación a día de hoy no es saber cómo se va a hacer, porque ya lo saben y ya están en marcha para poder hacerlo, para clonar a este mamut lanudo, sino pues cómo se va a alimentar posteriormente y cómo se va a presentar al público. Esa es una de sus grandes preocupaciones. Por lo tanto, entiendo que aquí el lugar que tiene esta especie extinta, pues está muy claro cuál es: un zoológico. Y hablando de sueños, ¿qué podéis decir de los sueños lúcidos? ¿Cuál es el objetivo de la gente que lo practica? Carlos Canales siempre ha presumido que tiene sueños lúcidos. Y hay mucha sueño gente lúcido sueños es básicamente lúcidos. Ser consciente de que estás soñando, claro, en ese momento y gracias a eso puedes dirigir, ¿no? Claro. El sueño. Sí, porque eres consciente de esto es un sueño. Pero es una experiencia que no tiene cualquier persona, ¿eh? No, pero se puede practicar, desarrollar, sí. Hay métodos para ello, ¿eh? O sea, el sueño lúcido es ni más ni menos, pues eso, que cuando estás soñando y tienes una situación angustiosa, saber que estás soñando y por lo tanto pues evitas, exacto, que tenga mayores preocupaciones, ¿no?, ese sueño. Entonces es controlar, dirigir un poco el sueño, decir, esto no me gusta y ahora pues voy a soñar con Susa, por ejemplo. Bueno, a mí eso me ha pasado, no con Susa, pero sí me ha pasado eso, ¿no? estar soñando y ser consciente en un momento determinado, bueno, tranquilo, que esto es un sueño, y llegar a esa conclusión dentro del propio sueño. Pues eso es un sueño lúcido. Lo suyo es eso, intentar llegar a controlar eso, ¿no? Que yo creo que hay muy poquita gente, hay técnica, pero se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, ¿no? Sí. Es como despertarte a una hora determinada sin necesidad de despertador, es decir, es programarte y se puede hacer, y es relativamente fácil hacerlo, ¿verdad? Que es como todo, hace falta una técnica determinada. Dice Rafa que recuerda en alguna tertulia, cree que fue Jesús, que habló sobre un acueducto subterráneo en la zona de Siria, en Israel, de la época romana y de unas dimensiones mastodónticas, dice Rafa. Le gustaría que se comentara, además, si se ha descubierto cómo lo hicieron, si hay alguna hipótesis de etimología romana conocida y de hoy que sería, estarían picando piedra. Creo que fue Ignacio Monzón, me parece que lo comentó, no recuerdo ya haber comentado esto. No sé si Ignacio Monzón sí que hizo referencia una vez a uno de estos subterráneos que se encontró por aquella zona. Así que no te puedo decir mucho más que la noticia que se comentó en su momento. Y sobre el diluvio universal, nos dice este oyente, aproximadamente en qué tiempo puede datarse. Y aunque le llamemos diluvio universal, ¿se podría tratar de una deglaciación? A ver, mi teoría particular rápido es, yo creo que ha habido por lo menos dos diluvios universales. Uno con la última glaciación, es decir, estamos hablando de hace unos 12.000 años, y el otro, el más conocido, es decir, el que ha generado muchísimas leyendas, ocurriría hace aproximadamente 6.000 años. Es decir, ahí es donde yo creo que parten muchos mitos fundacionales de ciudades. El anterior, más atrás, seguro que también, pero fue por una cuestión básica del deshielo, ¿no? De la glaciación que todos conocemos, pero el catastrófico, y fue más que local, porque por eso está en prácticamente todas las leyendas, ocurrió hace unos 6.000 años aproximadamente. Una última cuestión, rápidamente. Sí, nuestro incombustible Paco de Granada dice que se hubiera creído la noticia del pacto con el diablo si hubieran acusado a Leticia Sabater. Dice, porque aún no entiendo cómo es posible que tantos niños estuvieran tontos viéndola todos los días. Y yo una muy chiquitita. Ramón, que está en vísperas de examen, escuchando el programa, dice, podríais decirse que sois el agujero negro de la radio, dice, pero lo cierto es que tenéis el programa con más luz que conozco. Bueno, muchísimas gracias. Eso es un piropo, ¿eh? Y otras cosas. Vos, yes. Qué bien. Es muy bonito. Y con ese piropo que agradecemos tantísimo, finalizamos la tertulia de esta noche. No la Rosa de los Vientos, que va a seguir hasta las 4 de la madrugada. Pero nuestros contertulios, que nos han dado hoy cantidades de información esta noche, ya se reservan y ya van en busca de sus archivos para la próxima semana, para el próximo domingo. Jesús Callejo. Pues hasta la próxima semana. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, que en la que viene nos comentarás alguna cosita. Sí, pero yo ahora me voy no a leer la revista Enigmas, me voy a leer la Folla Universal. Y el Encuentro Digital. El Encuentro Digital de Lorenzo, que será el martes a las 12 de la mañana. Manuel, gracias. Gracias.